trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que duerme cansado de los pobres del poblado, los abuelos que pelean por todos los jubilados, por los miles y destinos que maquean de otro lado, por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros. Este es el 14 bis, el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Después de unos problemitas técnicos acá en la radio, parece que estamos atrasaditos con la luz, Miguel. No, hubieron unos desperfectos técnicos acá con una baja de tensión en el suministro de energía eléctrica, pero ya está solucionado gracias a la pericia del operador técnico de la radio que pudo solucionar a tiempo y podemos llevar adelante el programa de la CTA. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y hoy con invitados muy, muy especiales, bienvenidos muchachos, está Jorge Almada de la agrupación estudiantil Muro, que viejo conocido de la CTA y recientemente recibido profesional, ¿es así, Jorge? Sí, recientemente graduado de la Universidad de Misiones. Acércate al micrófono. Ahí. Sí. ¿Tu título, entonces? Soy licenciado en Antropología Social. Un aplauso para el licenciado. También están con nosotros dos Adrianes, Adrián Fiorio y Adrián Ramírez, los dos militantes de la CTD Aníbal Verón. Bienvenidos, muchachos. Adrián y Adrián. Adrián en su doble función de militante social y Adrián Fiorio. Sí, los dos. Los dos somos de la misma banda. Digamos. Ah, ¿sí? La misma banda de militantes. De delincuentes. Sí, no, le comento a la audiencia, son militantes de la CTD Aníbal Verón y a la vez son músicos. Que están cantando en la banda, ¿cómo se llama? Carayá, tenemos la banda. ¿Carayá? Sí, la banda de rock. Bien, Carayá Rock, entonces presenta acá en FM Estilo. Muchachos, los invitamos al programa para que nos cuenten un poquito. Vamos a empezar por Jorge. Sí. Vos decís que sos militante de la agrupación Muro, agrupación estudiantil. ¿De qué se trata esta agrupación? ¿Qué es lo que están haciendo? Somos una agrupación estudiantil que estamos en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Misiones, ¿no? Sí. Y bueno, como una agrupación estudiantil, lo básico que hacemos es pelear por los derechos estudiantiles, ¿no? Ajá. Desplegar política en la universidad, desde defender los derechos del claustro estudiantil y difundir distintas líneas o acciones políticas, ¿no? Básicamente, para empezar, por ejemplo, Muro es una palabra que es una sigla, uh-huh. Que en su momento quería ser Movimiento de Unidad para la Resistencia Organizada, y en base a eso, bueno, queríamos que resistir en un momento, la agrupación hacía en un momento de los 90, ¿no?, donde el neoliberalismo también estaba inserto en las universidades, aplicando una política de exclusión, de elitización de la educación. Y la agrupación nuestra nacía por ahí en ese momento también, ¿no? Nacía resistiendo por ahí esas políticas. Y en esa historia por ahí ha seguido hasta ahora, ¿no? Tiene cerca unos 15 años de existencia. Y en este momento desarrollamos acciones hacia defender derechos básicos como beca, albergue, comedor. Hemos tenido luchas muy intensas en esas cuestiones. Estamos difundiendo, bueno, trabajo, charlas, por ejemplo, con los trabajadores. De ahí un poco también la relación con la CTA, ¿no? Conseguimos que los estudiantes universitarios tienen que estar unidos, tienen que estar en vinculación con lo que pasa en la sociedad, ¿no? Más de en una facultad de ciencias sociales y humanidades. Salen del ámbito exclusivo del aula para ir a la claro. realidad. Y en ese sentido, por ahí para contarte así dos cuestiones básicas que tenemos, es la defensa de los compañeros, como decía, todos los días, y de derechos que son de la realidad estudiantil. Después tenemos una actividad que es el ropero popular, por ejemplo, en la que recolectamos ropa y hacemos entrega en distintos barrios, ¿no?, coordinando con organizaciones sociales como la CTD Aníbal Verón. Promovemos charlas, promovemos distintas líneas de reflexión. Este año muy posiblemente vamos a estar lanzando un par de cátedras libres, en la cual, por ejemplo, vamos a empezar a discutir la historia argentina, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Leer la historia argentina de una óptica popular, de una óptica diferente por ahí a lo que propone la academia. Y decías que nacían en los 90, creo que todos nacimos resistiendo al neoliberalismo de los 90, como la CTA y también como la CTA Aníbal Obregón. ¿Cómo es la historia de la CTA? Y sí, más o menos surge a partir del 96, ¿no? Si no me equivoco, con los primeros piquetes que salen, lo que es Cutralcó, Tartagá, General Mosconi, uh-huh, que contra toda la política neoliberal, como explicaba recién Jorge, y ahí surge, digamos, y se toma como referencia el nombre de Aníbal Obregón, que fue asesinado en Tartagá, que es un trabajador de la Atahualpa, uh-huh, la cual cierran, lo dejan en la calle como un montón de gente más. Él era un trabajador ocupado, por decirlo de alguna manera, que se convirtió en desocupado. Como miles y miles de trabajadores que... Y salió a hacer la lucha en la calle como muchos miles de compañeros. Que se empieza a utilizar es el piquete, digamos. Estamos hablando de quién era Aníbal Obregón, de quien toman el nombre de la agrupación de ustedes, la organización de ustedes. Así es, y se arma un gran movimiento, que como te explicaba hace un rato, que era el MTA Aníbal Obregón, que es donde se nuclean, digamos, cuando están toda la todos estos trabajadores desocupados, que aclaremos a la audiencia, de MTD es movimiento de trabajadores desocupados, el primer movimiento que surge, digamos, la primera organización que se genera de todo esto a partir de muchos MTD que venían de distintos barrios, MTD de la Nube, MTD de Almirante Brown. Sí, para repasar un poco la historia, ¿no es cierto? Los desocupados en la Argentina en los 90, al no ver respaldo, digamos, en las organizaciones sindicales tradicionalmente organizada, que era de los trabajadores ocupados, ¿no es cierto? No estaban atendidas las organizaciones para los trabajadores desocupados. Exacto. Entonces empezaron a organizarse en estos movimientos para... Además, el ocupado que tenía por ahí algún tipo de contención gremial al ser trabajador ocupado, uh-huh, cuando pasa al otro lado, digamos, cuando empieza a ser desocupado, uh-huh, se encuentra con ese vacío. Y desde ahí creo que la respuesta a ese vacío de la creación o el nacimiento de las organizaciones piqueteras. Y de ahí nacen esta forma de expresión que es el piquete, ¿no es cierto? Es el corte de ruta, el corte de calle, que se hizo, tuvo mucho auge en esta época, ¿no es cierto? Que es donde muere el compañero Aníbal Obregón, y de ahí toman el nombre ustedes. Y en este momento, ¿qué es lo que están haciendo en Posadas, por ejemplo, ustedes como organización? Y en Posadas estamos... siempre nosotros nos organizamos con coordinadores y en distintos barrios estamos. Uh-huh. Digamos, y de lo que es eso, hay un montón de actividades, yo qué sé, la de los merenderos, la comida mediodía en el comedor, clase de apoyo, distintas actividades que realizan los compañeros de los barrios, como fiestitas para el Día del Niño, uh-huh, esas, sí, cosas. Digamos, todas esas cosas las actividades que se desarrollan dentro de lo que sería la organización, digamos. ¿Y la respuesta de los compañeros en los barrios es...? Sí, no, es buenísima, digamos, lo que se genera con la organización, precisamente, uh-huh, ¿no? De poder tener una reunión de coordinadores, sentarse y poder discutir las políticas que del Estado, digamos, uh-huh, con compañeros que todos, en realidad, ¿no? Uh-huh. Venimos muy muy golpeados, digamos, de todo lo que es todo lo que fue la época de Menem, el sistema liberal, uh-huh, compañeros que fueron hijos desocupados, sus abuelos fueron desocupados, sí. Es decir, y muchos políticos actualmente se llenan la boca diciendo que el neoliberalismo terminó con Menem. En realidad nosotros consideramos que se están profundizando muchas políticas que tienen que ver con esto que ocurrió en los 90, ¿no es cierto? Y que se sigue profundizando, ya sea con el tema de la pobreza, la desocupación, sí. Nosotros creemos de alguna forma que hay una diferencia, o sea, hay un cambio, no compartimos totalmente eso de que el neoliberalismo se mantiene, mm, sí se mantienen muchas políticas que generan penuria en nuestro, mm-hmm, pueblo. Sí. Nosotros, Adrián por ahí te comentaba, las actividades que tienen que ver con lo cotidiano, pero todas esas actividades o todo nuestro desarrollo también va enmarcado en la lucha por el trabajo, en la lucha por condiciones más dignas de vida, digamos, que tengan que ver con el acceso a la salud, que tienen que ver con el acceso a la alimentación, con el acceso a la educación, que son por ahí cuestiones estructurales, sí, que no han cambiado de Menem ahora, mm-hmm, pero hay otras condiciones económicas que sí van cambiando la situación, y también el panorama político que se dan en Latinoamérica es diferente, no es lo mismo, creemos que no es lo mismo, por ejemplo, un Menem diciendo háganme todas las marchas que quieran, yo igual voy a seguir privatizando, entonces que eso en el marco no solamente de lo nacional, sino de un gobierno como el gobierno de Evo Morales en Bolivia, de un gobierno como el de Hugo Chávez en Venezuela, que también condiciona, digamos, la manera en que se pueda desenvolver cualquier referente político de Latinoamérica. Bien, ahora en esta mesa, todos contenidos dentro de la CTA, tenemos muchas discusiones a largo plazo que hacer, muchos debates que dar, pero hay un tema inmediato que nos está tocando de cerca a nosotros los posadeños, que es el tema del aumento del boleto del colectivo urbano de pasajeros. Así que, en ese sentido, ¿qué discusiones se están dando, Jorge, y a qué decisiones se están llegando? Sí, un poco lo que queremos comentar es que veníamos discutiendo, esta es la segunda reunión que hemos tenido en el local de CTA, y en la primera, tanto la primera como la segunda reunión, que fue el día de ayer, discutíamos que este sería el tercer aumento, ¿no?, del 2010, que es parte de una serie de aumentos y de ajustes que se vienen, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, un gobierno por ahí haciendo hincapié en un modelo neodesarrollista o desarrollista, ¿no?, en el cual deja hacer a la empresa, ¿no?, es decir, de subsidiar, le saca el subsidio, entonces las empresas empiezan con otra dinámica, y esa dinámica va a tener que ver con un poco de inversión de capital solamente de la empresa, pero también recarga sobre los usuarios, sobre los trabajadores de esa falta de subsidio, ¿no? Es por eso se explica por qué suben el transporte, por qué va a subir el agua, la electricidad, y en el marco de eso nosotros decíamos, bueno, hemos tenido experiencia, nosotros en el 2010 en la universidad hemos venido discutiendo, los estudiantes universitarios en el 2010 protagonizaron un corte en el puente internacional que forzó a funcionarios de la municipalidad a abrir una mesa de diálogo, se habló, se logró una conquista relativa que fue una ampliación del cupo universitario, que en esa época discutíamos que no dan solamente 40 boletos, que no alcanzaba para nada, o sea, se ha ampliado un poco hoy en día, se ha ampliado esa cantidad de boletos, pero lo que discutíamos en general era empezar a unirnos y a enfrentar esto teniendo en cuenta que es parte de una política de ajuste y planteándonos que hay una frase que dice, el que lucha puede perder, pero si uno no lucha ya perdió, ¿entendés? Bien. Creemos que tenemos que empezar a caminar ese camino. Vamos, compañero, ¿le gusta la música, no? Vamos a ver si le gusta la música, nos pone Miguel Benítez, después retomamos el tema del aumento del boleto. Ando harto de mentiras que el gobierno ha transformado en grandes nubes de humo que al pueblo deja asfixiado. Estoy renegado de los ricos que hostigan al laburante, explotándolos por nada en un maltrato constante. Me cansan las injusticias y el hombre falso en la vida que chupa la sangre al pobre y el pueblo sangra en la herida. No de haber pasado hambre el que maltrate a un peón y encima le pague el negro sin papeles en cuestión. De que me hablan de justicia, de que me hablan de igualdad, no son lo mismo los tantos cuando el bolsillo no da. Si el gobierno es el gobierno que promociona un cartel, no había niños en la calle tapándose el frío con él. Eso soy renegado, porque me duele el dolor de mi pueblo, el más humilde, el que lucha en su sudor contra el tirano del yugo por un futuro mejor. ¿Qué los trae por aquí? Venimos a protestar, ¡no problema! ¿Pero qué es lo que pasa, Zacaterito? Sí, y ya está. Con los códigos y los estatutos no se juega. ¿Quién se guía? O tengo que importarle un palerazo. ¡Mocosito ahí! Yo no soy ningún mocosito. ¿Soy un ciudadano libre? Yo te voy a dar, ciudadano libre, te voy a dar. Ciudadano libre, te voy a dar, ¿eh? Era el tema Renegado de Gustavo Guillón, una letra que interesante para analizar, y después por ahí la repetimos y la analizamos en profundidad, pero tiene que ver con nuestra realidad. Retomamos el tema del boleto. En la ciudad de Posadas se está estudiando un aumento del boleto urbano de pasajeros. Es el segundo en dos meses, el tercero en menos de un año. Aparentemente la propuesta de, o el pedido de la empresa o de las empresas es aumentar a 3 pesos con 50, 3 pesos con 85, se habla también mínimo 3 pesos para poder, según ellos, solventar los gastos que representa mantener el servicio. Ahora, lo que por ahí nosotros estuvimos debatiendo mucho es de dónde salen estos números, ¿no es cierto? Que de dónde sacan estas cifras para poder aumentar el boleto, y después por manos de quién pasan las aprobaciones para que se realicen estos aumentos. Uno de los debates más interesantes que se dio en esta mesa que estuvimos conformando para resistir el aumento del boleto es la conceptualización del boleto como un bien social, ¿no es cierto? No sé quién se anima a explicar un poquito cómo es el tema este de que el boleto urbano de pasajeros es un bien social, sí, para los usuarios. El transporte, o sea, lo que discutimos el año pasado a partir también de la suba con los compañeros y en los medios de comunicación, el bien social entendido como la posibilidad que es el transporte para un trabajador que somos trabajadores también los que estamos acá, de llegar al puesto de trabajo, de llegar a tiempo, ¿no? Uh-huh. Para la persona de los barrios que nos está escuchando que tiene que ir al Madrid a atenderse, la posibilidad de llegar. Imagínate salir a un barrio con una afección, no tener para pagar un remis y vas a tener que venirte en el transporte público. Uh-huh. Y así con los que tenemos que ir a estudiar también o distintas actividades. Es decir, el transporte cumple una función de integración social y económica de la población. Uh-huh. ¿Entendés? El aumento, este aumento que representa un ataque al bolsillo del trabajador, claro, representa un impedimento para acceder a este bien, ¿no es cierto? Porque claro, es un precio prácticamente prohibitivo. Si ya 2 pesos, por ejemplo, a muchos, lo que discutíamos, ¿no? A muchos trabajadores les cuesta, ¿no? A muchos vecinos les cuesta subir, va a ser que va a ser un impedimento, ¿no? Para esa libre circulación que muchas veces se habla, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso de ahí nos paramos a decir bien social, de entender que el Estado que toma decisiones acá también tiene que poner la balanza, la prioridad social a la prioridad de la empresa. ¿Entendés? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. La línea fija de la radio es 446-9020, si quieren llamar por teléfono y por ahí expresar su opinión al aire. Y el programa se está transmitiendo a través de internet en fmestilo995.com.ar. Y este programa está siendo grabado en este momento para poder ser reproducido en diferido en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, que es www.coamisiones.com.ar. Ahí van al link de la radio y establecen el contacto con nosotros. Hoy estamos sin computadora, pero de todas maneras sepan los oyentes que tenemos también en Facebook. Ponen en el buscador Compromiso con las Bases y ahí aparece nuestro espacio para poder contactarse con nosotros. Hoy no, porque estamos sin computadora. Hoy estamos de todo para atrás, ¿eh? Nos pegamos una, la luz, la compu, todo. Decir que tenemos un operador ahí que se pone las pilas y lleva adelante el programa junto con nosotros. El día se realizó una manifestación en rechazo a esta situación del boleto. El día jueves, ¿es así, Adrián? Sí, el día jueves se hizo una manifestación en simultáneo, digamos, coordinada junto con distintas organizaciones. Estaba el CDC, Peronismo Militante, uh-huh, Quebracho, CT Aníbal Verón, el Muro, el Partido Obrero. El Partido Obrero, y no sé si me estoy viendo alguna más, bueno, CTA, ATE. Compromiso con las Bases. Compromiso con las Bases. Porque también los docentes pagamos boleto, sí, en el colectivo. Y bueno, fue bastante tirada así de medio de los pelos, porque fueron pocos días de organizarla, pero salió bastante bien por lo que... Sí, se realizó la reunión el día martes. El día martes, sí. Y el jueves ya estábamos, bueno, la CCC estaba cortando lo que era la terminal de transferencia. El grueso de la CCC, ¿no es cierto? La CCC garantizando ese corte, y nosotros, que junto con los compañeros de la CTA, Aníbal Verón, el Peronismo Militante y otra agrupación de Muro y Partido Obrero, estábamos frente de la Comisión de Comisión de Transporte, ¿no? Sí, la Subsecretaría de Transporte. Subsecretaría de Transporte. Ahí fuimos recibidos por el subsecretario Almirón, Hermes Almirón, que es el responsable de la cartera, que es el integrante de la Comisión que tiene autoridad, digamos, como para definir estas cuestiones que, del aumento y todo eso. Uh-huh. Él como representante del gobierno provincial conforma esa comisión junto con los intendentes de las tres localidades, Posada, Galupá y Candelaria, y los representantes de las empresas. ¿Y el señor Amilón recibió a algunos compañeros que estaban en la manifestación y les dio algún tipo de explicación? Sí, fueron seis compañeros referentes, digamos, de las organizaciones, y las explicaciones, digamos, argumentan el por qué van a aumentar el boleto, digamos, no hay una respuesta de decir no se puede, no... Parar o frenar. Lo que es llamativo, entre comillas llamativo, ¿no? Por ahí hay cosas que vienen de determinados lugares que ya no nos tienen que sorprender tanto. Sí. Pero Almirón, al ser un funcionario público y al ser representante del gobierno provincial dentro de esta comisión, la respuesta que ha dado a los compañeros es la respuesta de la empresa. Uh-huh. O sea, no hay diferencia, creemos nosotros, entre lo que pudo haber dicho un representante de Casimiro a lo que... a la respuesta que dio Hermes Almirón, que es argumentar el por qué sí es necesario o no es alocado un aumento del boleto, dado los incrementos de unas determinadas cosas que él decía, ¿no? El tipo por ahí confunde las cosas, ¿no? Porque al ser funcionario del gobierno también pasa a ser representante del pueblo. Si uno es elegido por el voto directo y secreto de los ciudadanos, de todas maneras es representante de los usuarios, no de las empresas. Pero en este sentido se confunden mucho las cosas y aparentemente estos funcionarios desvían la esencia de su función en un sentido que no corresponde, ¿no es cierto? Y esta situación desnuda, por ahí muchas cosas que venimos por ahí viéndolas desde hace mucho tiempo, como es el monopolio de una empresa con respecto al servicio urbano, cosa que no debería ser disfrazada de diferentes empresas, que en realidad sabemos que responden a una misma casa central, ¿no es cierto? Que es un monopolio el que está manejando el servicio urbano de pasajeros. Con mucha guita, por supuesto, dando vuelta ahí, plata del pueblo, plata que viene desde la municipalidad, entra plata desde la provincia y entra plata desde la nación. Ahora, hay una realidad oculta en todo esto, ¿no es cierto? El boleto urbano realmente está costando más de, no sé, 6, 7, 8 pesos, ¿no es cierto? Solo que está todo subsidiado. Entonces esto desnuda por ahí una realidad que nosotros la venimos analizando desde la CTA, que es que el sueldo del trabajador no alcanza para cubrir algo tan vital como es el transporte urbano, ¿no es cierto? Para ir, poder transportarse de tu casa al lugar de trabajo. Y por ahí es la verdad que está disfrazada. Ahora con la quita de subsidios se está desnudando esta realidad. Y el empresario, por supuesto, tiene interés y ganas y por ahí el legítimo derecho de ganar dinero. Ahora, ¿a costa de qué, no es cierto? Nosotros los trabajadores somos los encargados de desnudar esta realidad, manifestarnos y ver que los salarios de los trabajadores se ajusten a la realidad que estamos viviendo. Y, por supuesto, la estamos peleando en la calle, la estamos... tratando de frenar a esta situación. Ahora vamos a ver cómo se hace cargo de esto el gobierno, ¿no es cierto? Ese día que les atendió también Almirón a los compañeros, ¿les dio algún otro tipo? A mí me dio la sensación de que como que deslindó su propia responsabilidad al decir que él era solamente una, no sé cómo se manifestó, como una correa de transmisión, nada más, que no tenía mucho poder en la toma de decisiones. ¿Quiénes, ustedes saben explicar quiénes son los que realmente toman la decisión de si se aumenta o no el boleto en este momento? Hay una comisión en la que no tiene participación, por ejemplo, el Consejo Deliberante, claro, que son los verdaderos representantes del pueblo. En la comisión están, sí, por la provincia, Hermes Almirón. Ahí no soplan si el defensor del pueblo está en la comisión. No, esta. No, tampoco. No tiene participación. No tiene participación. Lo que tenemos entendido nosotros... Debería. Ahí nos siguen soplando diciendo que el defensor del pueblo es el encargado de dar esta lucha justamente, sí, no sé si en la calle, pero sí por las vías administrativas para frenar este tipo de atropello. El gran ausente en toda esta lucha es el defensor del pueblo, que yo leí en una entrevista que le hicieron que... él no va a luchar en función de aprietes o de no sé, como dijo, de manifestaciones en la calle, ¿no? Y si él considera que los reclamos populares son aprietes, me parece que está bastante equivocado también. Hablabas de la comisión está integrada por... Y la comisión está integrada por, representando al gobierno provincial, el subsecretario de transporte, los intendentes de las tres localidades del servicio, ¿cómo se llama? Sistema integrado de transporte, sí. O sea, Garupá, Candelaria Posada, y representantes, no sé cuántos, no sé si uno o dos, no sé cuánto, igual de todas formas me parece que no es relevante, de las empresas. Uh-huh. Como decíamos hoy, el ausente no es solamente el defensor del pueblo, el pueblo en sí está ausente de esa discusión. Uh-huh. Es más... En la figura del intendente solamente, si por ahí se considera el intendente. O al subsecretario, no sé, pero por lo que hemos visto, por lo que han venido haciendo los aumentos... No. Los usuarios no tienen representación dentro de la comisión. Están solamente los tres intendentes, las empresas y el... ¿cuál era el quinto que me decía? Almirón, el subsecretario de transporte por representante del gobierno en la provincia, los intendentes representando a los gobiernos municipales y las empresas. Las empresas. Esa es la comisión que integra la encargada de estudiar los alcances de los posibles aumentos. Y contra esto, digo, la defensa del usuario está ausente en esta mesa. Son ellos, la patronal y el gobierno, que representa también en muchos casos a la patronal. Y por otro lado, en la calle estamos quienes consideramos un legítimo derecho de manifestarnos y repudiar este aumento que representa un ataque al bolsillo de los usuarios. Por supuesto. O sea, un aumento, o sea, de partir de la base que está aumentando muchas cosas, ¿no? Como decía, que el agua, las tarifas como de electricidad, de agua, van a subir. Si cualquier suba plantea una quita al salario. Es como que yo diga, te voy a sacar 5% al salario con una suba, es eso. Uh-huh. Solo que no se dice de esa forma, ¿no? Pero significa eso. Ahora, por ahí los vecinos, los compañeros que nos escuchan, tienen que saber que la organización del pueblo, de la que integramos nosotros, somos militantes por ahí acá, estamos haciendo algo, estamos planteando hacer algo, y que se va logrando pequeña victoria, ¿no? A la medida que se avanza. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en las tres o en las subas que hubo hasta ahora, seguramente que ningún funcionario salió a plantear, por ejemplo, una audiencia pública donde iba a dar explicaciones directamente al pueblo de por qué se subía. Nunca pasó. Ahora, sin embargo, a partir de movilizarnos, de empezar a plantear esto fuertemente, fue que nos tuvo que recibir un funcionario y dar una explicación. Uh-huh. Eso es un pequeño avance de empezar a decir quiénes son los afectados, quién es el soberano, quién es el que tiene el poder, ¿no? Que nosotros creemos que debe ser el pueblo ejerciendo el poder y no estas empresas o estos sectores, ¿no? Bien, un saludo grande le mando a Mari, mi vecina de la Chacra 122, y a quien le regalo este tema musical. Se ciegan en amar y sufrir. Dignidad en nuestras manos, dignidad en tu mirar, dignidad en nuestro andar, que nos lleve a despertar. Lucha y lucha, no puedo seguir oyendo. Puedo solo mirar cómo nos mienten y roban, pregonando la justicia social. En las calles las heridas siguen abiertas y esa justicia se hace esperar. Y sin justicia no hay paz. Y sin justicia no hay paz. Lucha y lucha, lucha y pacha. Lucha y lucha, lucha y aguanta, que la historia acabará. Bajo ningún punto de vista tienen idea de acordar, sino de generar el conflicto por el conflicto mismo. Sin embargo, siempre estuvimos dispuestos a poner el oído a las peticiones, a los reclamos, a las cosas que tienen que ver con lo que ellos creen que es legítimo para ellos, más allá de que la sociedad se manifestó contundentemente en otro sentido. Pero bueno, el gobierno tiene siempre la función de escuchar a todos los sectores, incluso a los sectores fundamentalistas que para nada quieren construir en paz, sino que lo único que quieren es tratar de demostrar su forma de peticionar por un mecanismo que no es el adecuado, no al menos en tiempos democráticos. Yo acepto, y esto lo he planteado en el Consejo de Seguridad fuertemente, al paso de que he discutido con algunas personas que por ahí no piensan lo mismo, el sentido de que una cosa fue la Argentina del 2000, 2001, 2002, donde había un índice de pobreza del 60%, una indigencia del 33%, una desocupación del 25%, tasas de crecimiento del país negativo, exclusión social, marginalidad. Y otra cosa es esta Argentina que con todo lo que falta por hacer, que reconocemos, o esta provincia que con todo lo que falta por hacer y lo reconocemos, pero ha bajado fuertemente la pobreza, ha bajado la indigencia, tenemos tasas de crecimiento por encima del 10%, la desocupación en Misiones cercana al 5%, con un proceso de inclusión con nuevos jubilados, con nuevos pensionados, con chicos incluidos en el plan de asignación universal que permite que la madre se dedique a la salud y a la educación de esos chicos, y con toda una política de Estado de inclusión y de justicia social que por ahí uno pone en duda si realmente existen los motivos que hacen que algunas personas se manifiesten en forma tan fuerte o por lo menos tan intransigente, ¿no es cierto? Nosotros creemos que son distintos los escenarios. Entonces, el argumento de que por ahí las manifestaciones sociales sirven para llamar la atención a una que está ausente, me parece que en este momento no son válidas. Por lo menos esa es la visión que tenemos desde el gobierno. No obstante, sabemos que hay asignaturas pendientes, sabemos que hay cosas para hacer, y las estamos resolviendo y las vamos a resolver en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo de la generación de aspectos productivos y de trabajo que tenemos para que la gente... Era la voz del ministro Franco, no es una entrevista que le hicimos nosotros, la tomamos prestada de los medios de internet. Es una entrevista vieja ya, que del año pasado, con respecto a un reclamo X que se hizo el año pasado y tenía que ver con esta forma de manifestarnos, que es la de cortar una ruta. Nosotros de la CTA sostenemos que el corte de ruta es parte de la evolución natural de la lucha. Nosotros empezamos siempre el reclamo formal por las vías administrativas, que ya estamos acostumbrados a que no sean escuchadas en absoluto. Hacemos diferentes tipos de manifestaciones, tanto huelgas, en el sector docente al menos, al que yo pertenezco, nos manejamos de esa manera, hacemos los reclamos administrativos, la huelga, la protesta, la asamblea, la marcha, la frente al caso de gobierno, todas estas cosas, hasta que llega un momento que la lucha en sí evoluciona al llegar al punto de que la única forma en que los reclamos sean escuchados, al menos sean le tomen real atención, es llegar al corte de ruta. Ahora, el ministro Franco hablaba varios términos, usó ahí fundamentalista, nos llamó tanto a CTA, a Aníbal Verón, a Muro, ¿no es cierto? ¿Ustedes se consideran fundamentalistas? Por la barba, No, es porque tenía nosotros que ver con... creemos que sí, somos fundamentalistas en el sentido que haya compañeros que no tengan unas condiciones de vida dignas. En ese sentido, nos parece que tenemos que defenderlos. Por ahí, Franco lo que pretende es que porque las encuestas cambiaron o los números cambiaron, hay que explicarle a un compañero en el barrio que porque no tiene laburo o el laburo que tiene no le alcanza. O hay que explicarle cómo siguen creciendo los negocios turísticos, por ejemplo, el emprendimiento turístico en la provincia, y se declara maravilla del mundo las cataratas, se abre se empieza a sacar agua nuestra agua del acuífero para exportarla afuera, y vos te vas acá a hacer, no sé, 20 cuadras fuera del centro y los barrios no tienen agua desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Entonces, esas cuestiones, si él considera que eso no es fundamentalismo del comercio, fundamentalismo del lucro, entonces, ¿quién es fundamentalista acá? Por eso hablábamos hoy, ¿no es cierto?, de las políticas neoliberales que en lo discursivo se terminaron, pero se sigue manejando, se sigue lucrando en el... A costa de la pobreza e indigencia de gran parte de la población de nuestra provincia y de nuestro país. Un país que produce alimentos para aproximadamente 300 millones de personas. Se siguen muriendo de hambre algunos niños. Uh-huh. Por ahí han bajado algunos porcentajes, pero mientras se muera un solo niño de hambre, creo que la lucha sigue vigente y tiene motivos de ser, ¿no es cierto? Y la violencia, la intransigencia, creemos nosotros que tiene origen ahí. En eso, en que haya una persona que no pueda desarrollarse como persona, digamos, que no pueda, vos como padre, que no pueda alimentar a tu hijo, eso es la violencia más profunda, digamos, que existe, y a esa todas las otras respuestas que surgen, nosotros consideramos que son legítimas, las respuestas que surgen desde el pueblo hacia, ya sea el reclamo por lo institucional, ya sea el reclamo mediático, ya sea el corte de ruta. Y son las respuestas que va encontrando el pueblo a esta violencia originaria. Ahora, el eterno dilema, ¿no es cierto?, que es el conflicto de derechos que siempre sacan a la mesa, especialmente el gobierno, ¿no es cierto?, el derecho a transitar y el derecho a manifestarse. ¿Cómo le respondemos a los transeúntes que quieren transitar y que se ven imposibilitados por estas manifestaciones? Claro, mira, parece que a veces, viste, cuando escuchando a la Franco y esas cosas, de como que a la gente que manifiesta le gusta y se divierte cortando la ruta, digamos, como si fuera lindo, digamos, vamos hoy, en vez de salir a pasear, nos vamos a cortar la ruta. Sí. Y no tiene absolutamente nada que ver, es muy desgastante, es feo, digamos, no a nadie le gusta joderle al otro, digamos. Uh-huh. Porque sí, evidentemente hay una molestia, digamos, hasta que estás 2, 3 horas o 4 horas parado en la ruta, te va a molestar. Sí. Ahora, lamentablemente te empujan hacia eso, digamos, no es que uno va y lo hace por uh-huh. que está bueno, digamos. Te empujan, es decir, sí, probamos la instancia, vamos, presentamos la nota, vamos, tratamos de hablar con la gente, con la autoridad, de que nos resuelvan el problema. Es decir, no es una locura agarrar y decir, bueno, tenemos 100 compañeros, 150 compañeros, 200 compañeros que no tienen trabajo. Y plantearle, queremos agarrar y empedrar el barrio, o queremos hacer cordón cuneta, o queremos limpiar los malezales que están ahí. Y que nos paguen por eso, por un trabajo. Es decir, no es una locura pedir eso y se puede resolver. Entonces, cuando no está esa voluntad de resolverlo, y vas una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, lamentablemente tenés que hacer algo que les moleste a estos tipos, digamos, porque si no, no te resuelven el problema. Y lo que se trata siempre, en la medida de lo posible, es de explicarle a la gente que se pone nerviosa o que se enoja, que aunque sea nos aguantes ahorita que estamos ahí, porque es la única forma de que estos tipos nos atiendan. Y si hay un problema realmente, bueno, que nos ayuden y que vayan hasta la Casa de Gobierno, hasta la Intendencia, y que les planteen también de que nos pueden pasar o que se sumen al reclamo, digamos, para que nos solucionen los problemas. Porque creemos que los compañeros más golpeados son estos compañeros de los barrios, compañeros humildes, que no que pueden, lamentablemente. Y pasan hambre, ¿no? Entonces esas cuestiones no es lindo, digamos, estar contando una ruta. Sin duda es un conflicto de derechos, ¿no es cierto? Pero yo creo que el derecho a protestar tiene más que ver con la práctica democrática, ¿no es cierto? La madre de todos los derechos, y nosotros, el derecho a protestar y a manifestarnos para poder lograr cosas que nos benefician al conjunto de la sociedad, no solamente a los que estamos cortando los rutas, inclusive los automovilistas que quieren circular y por ahí y protestan, también salen beneficiados, en cierta manera, con los logros que se alcanzan en estas manifestaciones, porque tiene que ver con todo el país. Algo que estamos viviendo de cerca, por ejemplo, ya que estamos hablando de las tres municipalidades, ¿no es cierto? En la localidad de Candelaria hay compañeros que, por ejemplo, tenían un reclamo específico o una causa común, que era el déficit habitacional. Vivían hacinados en casas paternas, maternas, lo que sea, dos o tres familias juntas, ¿no es cierto? Llega un momento en que es insostenible la convivencia, el estar tres, cuatro familias en una misma casa es una situación difícil. Vieron la oportunidad de ocupar terrenos que estaban ociosos, ¿no? Eran malezales, no había, en 20 años no se plantó una planta de mandioca, decían ellos, si nadie la ocupa y nosotros necesitamos, vamos a ocupar y ver qué solución nos puede dar, ya que el gobierno jamás se acercó a solucionar el problema. Ocuparon las tierras y bueno, están ahí haciendo sus casitas y tratando de lograr solucionar un problema que es inmediato, que es el tema habitacional. Ahora bien, el gobierno tampoco le está dando respuesta. Los compañeros están ahí ocupando tierras en forma irregular, cosa que no le gusta a ellos, pero se ven obligados a hacerlo. No le está dando asistencia social, no les está solucionando el tema del trabajo. El tema de la comida, que ellos lo hacen en forma comunitaria, son todos, la mayoría, no todos, todos, son changarines. Entonces el que logra tener una buena changa del día aporta la olla popular ahí que tienen en el barrio de Padre Mujica, y con eso van solucionando su problema día a día. Esa creo que es una responsabilidad indelegable del gobierno, el solucionar el problema de estas personas, estos compañeros que están en esta situación. Y el gran ausente siempre es el Estado. Mientras uno no se manifieste, no haga un poco de bochincha en la prensa, y de última va a tener que ir uno a cortar la ruta para que se acerque el gobierno, porque así por las buenas no está apareciendo nadie, ni un funcionario del gobierno se acercó, ni de la intendencia. Bueno, de la intendencia sí se acercaron, pero no le trajeron soluciones. Y encima, ustedes lo están sabiendo bien en los barrios, ¿no es cierto? El bienestar social, están de vacaciones, todo, ¿no? Sí, han dejado 17 comedores sin asistencia, porque... Contanos un poquito a la audiencia cómo es esto. ¿Ustedes están trabajando? Mira, una situación que nos toca al Barrios de Pie, una organización hermana, y a nosotros, la CTA Ni Olerón, que a partir de enero, argumentando falta de presupuesto, el gobierno provincial, digamos, el gobierno provincial dice que no nos va a atender los comedores que venían sosteniendo, que se venían sosteniendo con mercaderías y, y merenderos, que son 17 merenderos en posadas, los dejan de atender, argumentando esto, y vos te vas a hablar, a ver, pero ¿cómo puede ser esta cuestión? No, los funcionarios se fueron de vacaciones, que vuelven en tal fecha, que vuelven en tal otra fecha. Anda a buscar a Brasil. Claro, anda a buscar a Brasil, o llamarle por teléfono a Brasil, no sé. Y queda la respuesta, queda ahí. O sea, que los compañeros de los barrios, en vacaciones, olvídense de tener hambre, porque no van a hacer. No, y encima con la dificultad que representa el hecho de que las escuelas se cierran en vacaciones y muchos chicos acceden al único. Exacto. O un gran... y los funcionarios que sí quedan se ofuscan. Porque los compañeros reclaman. Los funcionarios se ofuscan porque los compañeros salen en los medios de prensa, porque los compañeros salen a denunciar esta situación, a expresar el descontento, se enojan, ¿entendés? Como si fueran el padre con su hijo que se está portando mal. Uno lo que va a reclamar es que cumplan con su laburo, ¿no? Y claro, con una condición, con algo básico y fundamental que es la posibilidad de una persona que se alimente. El hambre no se toma vacaciones, la lucha social no se toma vacaciones, aparentemente los empresarios tampoco se toman vacaciones a la hora de aumentar el boleto de colectivo. Chicos, se termina el programa, ya nos hemos pasado 5 minutitos, pero como estamos en vacaciones podemos tomarnos estas libertades. ¿Algún mensajito final que quieran decir cada uno así para terminar el programa con respecto a su organización, el mensaje que dejan en sí? Y nosotros queremos decir que se puede, como decía Jorge hoy, se puede, de que luchar es una elección. Y luchar da trae victorias, a veces son pequeñas, a veces son más grandes, pero si no luchamos ya tenemos todo el... No, ya estamos perdidos. Y nosotros creemos que la lucha es lo que da dignidad a la vida de los ciudadanos y de todos los compañeros. Y nosotros en la CTD decimos que si la vida que vivimos no es digna, la dignidad está en luchar para cambiarlo. No, nosotros también desde la universidad aportar en todo lo que sea necesario. También de alguna forma vemos que nosotros para lo que vemos la unidad de los estudiantes, creemos que está también la herramienta para resolver un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con compañeros que no ni siquiera llegan a la universidad o que les cuesta, ¿no? Por cuestiones económicas. Y bueno, creemos que el camino es de este año trabajar muy fuerte para empezar a discutir esto que está pasando en la sociedad, en la universidad, generar líneas de trabajo, ¿no? De proyectos de extensión, que la universidad, las facultades empiecen a tener una evolución al pueblo y generar también líneas teóricas, ¿no? Línea de discusión, esto que vos decías, cómo se puede responder, cómo se puede entender, ¿no? Que sería que el derecho a la protesta choca con el derecho a la circulación, ¿no? Roberto Gargarella plantea que el derecho a la protesta es el primer derecho, o sea, el que habilita los otros derechos en una democracia, ¿no? Es decir, nosotros no podríamos ni siquiera plantear el derecho a la circulación si no tendríamos antes el derecho a decir que es un derecho a la circulación, ¿entendés? Que es que, sí. que podemos reclamar para circular, ¿entendés? O sea, que los automovilistas tendrían derecho a protestar también contra los piquetes. Y nosotros no podríamos decir al automovilista, ustedes no pueden porque nos están molestando a nosotros, ¿entendés? Sí. Entonces, ahí entra la discusión de la conciencia social, de dónde se para uno. Se trata un poco de eso, pero bueno, aportar y nosotros del muro estaremos ahí donde nos llamen los compañeros, generando unidad, aportando lo que podamos humildemente, y bueno, estaremos ahí en la Facultad de Humanidades, en la universidad, como un espacio más de lucha. ¿Arián? Sí, yo creo que mis compañeros han dicho todo, pero sí, fundamentalmente que dejar ese mensaje de que se puede, digamos, se puede transformar en realidad, que podemos, tenemos que ser creativos, tenemos que ser solidarios entre nosotros, reconocernos como pares, que tenemos casi todos los mismos problemas, que somos pueblo, y que en la medida en que nos organicemos, que nos sentemos a discutir, que discutamos política, la política nuestra, la del pueblo, vamos a ir transformando la realidad, y eso, que podemos y hay que meterle para adelante. Así, yo creo que el secreto por ahí está en comprometerse un poquito en la medida que uno pueda, ¿no es cierto? Muchos por ahí argumentan que se pasan todo el día laburando, no tienen tiempo. Yo creo que siempre hay un minutito por lo menos para escuchar las noticias y tomar una postura, ¿no? Cuando llegue el momento de debatir o votar inclusive, yo creo que es una herramienta, la información es una herramienta para poder comprometerse activamente, y en la participación democrática está el secreto de la solución a todos estos problemas, ¿no es cierto? El que no se entera de nada difícilmente pueda solucionar algo, ¿no? Así que ese por ahí el mensaje que queremos llevar de la radio. Y para eso estamos en la radio, difundiendo, informando y colaborando con la formación integral de la sociedad. Creo que dos o tres personas nos estarán escuchando del otro lado y por ahí comparten o no las cosas que estamos diciendo. Pero ahí está el secreto, participar. Se termina el 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Nos pasamos 10 minutitos del tiempo pactado, pero bueno. Las disculpas del caso a los compañeros que estén escuchando. Un abrazo y nos vemos el próximo sábado en FM Estilo.